Damos inicio formal al programa de Hijos de la Tierra del día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar con el resumen semanal socioambiental. Vamos a tener noticias tanto nacionales como internacionales. Vamos a estar hablando sobre el tema de la presa Naranjal en Veracruz, la presa Las Cruces en Nayarit, también una información que nos proporciona Greenpeace. Y compartiremos con ustedes la invitación a el Tribunal Popular de Salud que se llevará a cabo en Guatemala en el mes de julio. Y bueno, pues para empezar, tenemos una nota titulada En Amatlán, Veracruz, paran excavación de la presa hidroeléctrica El Naranjal. Esto es de el periódico El Mundo de Córdoba y nos dice lo siguiente. Agroetanol de Veracruz, a través del Grupo Geo del Centro, continúa realizando estudios de suelo en la zona de Amatlán para llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico El Naranjal, para el que no tiene permiso de las autoridades municipales, por lo que tras detectarlos, miembros del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre solicitaron intervención de la Policía Municipal. Las excavaciones las realizaba la empresa en los límites de Amatlán con la congregación Loma de Guadalupe de Yanga, las que fueron confirmadas por las autoridades policíacas al mando del comandante Manuel Cortés Cruz, quien aprobó el aseguramiento de 25 cajas de muestras de tierra y piedra hasta los 57.60 metros de profundidad, que fue hasta donde habían llegado. Eduardo Rojas Camacho, alcalde, recordó que el 5 de julio de 2011, Javier Tobías de la Rosa, jefe del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, firmó un documento donde no realizaría perforaciones ni estudios, si no contaba con los permisos correspondientes de la Zagarpa, Profepa, entre otras, así como del ayuntamiento, mismo que fue incumplido al continuar realizando estudios como el detectado por el colectivo. Sin embargo, a casi un año, la empresa hace caso omiso de las recomendaciones municipales, aun cuando cuentan con el antecedente de que en Chilpanapa la maquinaria fue asegurada, así como en el Cerro Barrio de Guadalupe, donde devastó un camino de 3 kilómetros y un área donde efectuaba estudios. Cortés Cruz manifestó que al lugar se presentaron dos elementos, quienes solicitaron los permisos correspondientes a los encargados de realizar las perforaciones y no presentaron ninguno, por lo que ante el posible robo a la nación aseguraron el material. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre los estudios que se estaban realizando para la construcción de la presa El Naranjal y bueno, pues las ilegalidades en las que estaban actuando pues esta empresa y quienes estaban realizando los estudios. Les recordamos que este colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre es miembro de MAPDER y bueno, pues está en esta articulación en contra de las presas. Y bueno, la siguiente noticia, información que tenemos para ustedes, tiene que ver con otra lucha de MAPDER, que es pues la defensa del río San Pedro y pues la oposición a la presa Las Cruces en Nayarit. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes esta nota titulada Tajante no de indígenas a la construcción de la presa Las Cruces en Nayarit, que nos dice lo siguiente. Un grupo de gobernadores wixárikas y coras se manifestaron este martes por la mañana en el céntrico hotel de Tepic en contra de la pretendida construcción de la presa Las Cruces sobre el cauce del río San Pedro. Dieron a conocer su compromiso de que ante las diferentes decisiones tomadas por los gobiernos federal, del estado y municipales por privatizar los recursos públicos, y más aún por aquellos recursos naturales que se encuentran en territorios en posesión de pueblos indígenas y que han estado bajo su resguardo desde hace miles de años, por herencia, mandato de nuestras deidades y por la relación con la madre naturaleza, nos hemos permitido conservar, cuidar y amar como parte de nuestra formación y nuestra forma de vida. Ante estas amenazas, los pueblos wixárikas y nayeri anunciamos hoy ante los medios de comunicación que nuestra unión es en defensa de nuestros territorios sagrados y la alianza con el Consejo Intercomunitario por un río San Pedro Libre. De esta manera, fue tajante el no de los indígenas de Nayarit ante la pretendida construcción de una nueva presa en el estado, de un cuarto megaproyecto hidroeléctrico. Al tomar la palabra, el representante Wirrárika, Maximino Muñoz, expresó: "Para nosotros, nuestros pueblos Wirikuta, Teimatúa, Tatei Aramara, Villantá y el río San Pedro representan no solo un espacio geográfico, sino una extensión de nuestra cosmovisión del mundo. Ya de ahí se encuentra fundamentado el origen de nuestra existencia como pueblos originarios, por lo que rechazamos energéticamente los proyectos de concesiones turísticas que fueron otorgados en la Isla del Rey en San Blas, ya que el lugar sagrado de Aramara no se reduce a un ririki, casa de oración. Rechazamos energéticamente las concesiones mineras otorgadas en el territorio sagrado de Wirikuta. Rechazamos energéticamente la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir sobre el río San Pedro. Estos proyectos atentan contra la ruta sagrada de la peregrinación y de los lugares sagrados en los que ellos se encuentran, y rechazamos cualquier folclorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística". Para concluir con la rueda de prensa, convocada en el mismo momento, se hizo hincapié de hacer un llamado energético al gobierno federal a través del presidente de la República y al gobernador del estado de Nayarit para anular o revocar el proyecto hidráulico de Las Cruces, así como de las concesiones a empresas turísticas del territorio de Tatei Aramara y las concesiones mineras otorgadas en Wirikuta, haciendo una vez más un llamado a los hermanos de los pueblos mexicaneros y tepehuanos a la unidad, con el fin de hacer valer los derechos indígenas reconocidos en los instrumentos legales. Finalmente, hicieron un llamado a los pueblos que, aún no siendo indígenas, se identifican con las causas de los pueblos, y a los medios de comunicación se pidió una cobertura responsable y ética de información y que se sensibilice a la población no indígena de sus demandas. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre esta manifestación y esta conferencia de prensa que se realizó en rechazo a el proyecto hidroeléctrico Las Cruces y también a los diversos proyectos que afectan a los pueblos indígenas ahí en Nayarit. Vamos a pasar ahora a otra nota. Esta información es proporcionada por Greenpeace y se titula: "Arando el mar, Pemex explora pozo estéril en aguas profundas", y nos dice lo siguiente: "Greenpeace denunció hoy que SENER autorizó trabajos para buscar petróleo y gas en el pozo Catamat 1, a pesar de que en 2009 fue declarado agotado. Ahora, la temeraria empresa de perforar en aguas profundas del Golfo de México en busca de gas y petróleo, con los riesgos ambientales implicados ante un posible derrame, hay que añadir el despilfarro económico de Petróleos Mexicanos Pemex al invertir en la exploración de un pozo petrolífero estéril. Catamat 1 es un pozo de aguas profundas ubicado frente a las costas de Puerto de Tuxpan, al norte de Veracruz, que estuvo en exploración durante 2009, operando a un tirante de 1.200 metros de profundidad, para lo cual se contrató durante 150 días la plataforma MaxSmith, que costó 1.000 millones de pesos. En su momento, Pemex mantuvo la expectativa de encontrar uno de los más grandes yacimientos petrolíferos y gasíferos. Sin embargo, resultó un pozo improductivo y no comercial, tal como se reconoce en diversos documentos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la misma paraestatal. La SENER dio permiso a Pemex para explorar durante 8 años un pozo que ya es improductivo, donde desde el 2009 se confirmó que no existe ni gas ni petróleo. Cuando Greenpeace solicitó a la CNH, vía IFAI, los estudios geológicos, los mecanismos de seguridad y las pólizas de seguro correspondientes a esta asignación petrolera, la respuesta de la CNH fue que no recibió información relativa a dicho pozo ni dicha asignación y, por tanto, en sus archivos no se cuenta con la misma. Este caso es un claro ejemplo de las irregularidades existentes en el otorgamiento de permisos para perforar aguas profundas. Tanto CNER como CNH y como Pemex deben explicar por qué pretenden perforar pozos secos e improductivos empleando el dinero de los mexicanos. Hasta el momento, la paraestatal ha invertido 50 mil millones de pesos en la exploración petrolera en aguas profundas y ni un solo barril de petróleo se ha comercializado. Y bueno, pues esa es la denuncia que hace Greenpeace esta semana. Y con esto daríamos por finalizado el bloque de temas nacionales. Vamos ahora a compartir con ustedes una nota internacional. Y bueno, pues es un comunicado del Tribunal Popular Internacional de Salud que pues se va a llevar a cabo en el mes de julio y que nos dice lo siguiente. La red en solidaridad con comunidades afectadas por injusticias mineras, junto con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero Extractivo, M4, el Frente en Defensa Miguelense, FREDEMI, la Comisión Parroquial de San Miguel Ixtahuacán y la Coalición Internacional contra la Minería Injusta en Guatemala, invitan cordialmente a participar en el Tribunal Popular Internacional de Salud en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala. Los días 14 y 15 de julio de 2012, miembros de comunidades afectadas, científicos, académicos, líderes espirituales, periodistas y defensores de los derechos humanos se reunirán para llevar a cabo un tribunal ético y político, impulsado desde las comunidades. Este mecanismo fue desarrollado para tratar el impacto a la salud y social de la empresa minera canadiense Goldcorp, con una atención especial a tres casos: las operaciones de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, la mina San Martín en proceso de cierre en Valle de Siria, Honduras, y las operaciones de la mina Los Filos en Carrizalillo, México. Los miembros de nuestro jurado son personas distinguidas con una diversidad de antecedentes o experiencias, entre ellos activistas, académicos, líderes religiosos, periodistas y profesionales de la medicina de los Estados Unidos, El Salvador, Chile, Guatemala y México. El tribunal se centra en analizar el comportamiento y el impacto de la mina Marlin en Guatemala, la mina Filos en México y la mina de Martín en Honduras. El jurado internacional deliberará sobre las siguientes preguntas: ¿cómo Goldcorp ha afectado la salud y el bienestar de las comunidades en cuestión? ¿Tiene Goldcorp la licencia social para operar en estas comunidades en particular? Y además, a considerar el papel, responsabilidad de la empresa y los gobiernos estatales, en particular, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno y de la empresa a la cuestión de la presentación? ¿Qué papel tienen los gobiernos locales, municipales y federal guatemaltecos? ¿Y qué papel ha tenido el gobierno canadiense en relación con empresa? ¿Cuáles son las responsabilidades de estas instituciones? Y bueno, para quienes no puedan asistir, el evento será retransmitido en vivo por internet desde la página tribunaldesalud.org. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre este Tribunal de Salud en Guatemala. Sin duda, Hijos de la Tierra le dará cobertura, pero los invitamos a estar al pendiente sobre la información que haya sobre pues tanto estos casos que se van a presentar como el tribunal en sí. Y bueno, pues este fue el resumen semanal socioambiental de este programa. Vamos a escuchar ahora una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. There's a drop of water on the wall, and the drop's about to fall, and it falls into a trickle, and the trickle's flowing down, down, down to the ground, and the moss begins to grow. Watch, watch, watch, watch the water flow, and watch the current become a stream, busting through the seams, cracking through the concrete, bending down the steel,